Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Recordemos que somos un pueblo libre, pero la tarea de liberación debe continuar, ya que, como decimos en la oración por la patria, queremos ser nación. Una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Para caminar libres, todos podemos aportar nuestro granito de arena, soltándonos de lo que nos esclaviza. Es lo que pedimos en el Padre Nuestro: líbranos del mal. Queremos ser liberados del egoísmo, la injusticia, el desinterés por el otro y de cualquier antivalor que nos perjudique como compatriotas. Son las raíces de las esclavitudes que existieron en el pasado y que todavía hoy persisten, porque cualquier ser humano siempre tiene que convertirse. Estamos llamados a caminar como un pueblo libre, desatando ataduras interiores y exteriores, trabajando cada uno por el bien común como ciudadanos. No olvidemos que todos tenemos que comprometernos en la construcción de la patria, generando iniciativas capaces de ayudarnos a progresar con esperanza, teniendo una visión maravillosa de todo lo que podemos lograr juntos. Pero ese proceso debe empezar por cada habitante, en la intimidad del corazón, y luego creciendo en la unidad, que se debe aprender a vivir en la diversidad de opiniones accidentales. La meta esencial debe ser armar una patria justa, fraterna, próspera para todos, sin excluir a nadie, respetando la dignidad humana en todo sentido y haciendo cada uno lo que le compete. Cuentan que un sociólogo llegó a su casa muy preocupado por los asuntos del país y su niño de 5 años quería jugar con el papá. Como quería ser interrumpido, pensó en darle un entretenimiento al niño para que no lo molestase. Recortó de una revista un mapa del mundo, lo cortó en muchos trocitos y se lo dio a su hijo junto con cinta adhesiva para que lo restaurara. Como no había visto nunca ese mapa, el padre pensó que tardaría horas en hacerlo. La sorpresa fue muy grande cuando al cabo de unos minutos el niño le dijo: «Ya está, papá, lo terminé». El sociólogo se quedó sorprendido por unos momentos, pero se dio vuelta pensando que no vería más que una tarea típica de un niño de 5 años. Sin embargo, el chico le mostró el rompecabezas totalmente hecho y con todas las piezas en su lugar. Le preguntó asombrado: «¿Cómo lo hiciste, hijo?». «Muy fácil, papá», dijo. «Cuando lo recortaste de la revista, me di cuenta de que, por detrás del mapa, había dibujado un hombre. Cuando me diste los trocitos, los di vuelta e hice el rompecabezas del hombre. Cuando terminé de arreglar el hombre, me di cuenta de que había arreglado el mundo». Esta historia nos deja la enseñanza que para seguir construyendo una patria auténticamente libre, tenemos que ir renovando constantemente al hombre por dentro, en sus valores esenciales. Para ello se requiere una auténtica educación que debe partir de buenos ejemplos. Cristo es quien nos da la verdadera libertad. Con su muerte y resurrección nos liberó del pecado. Su liberación es espiritual, pero tiene consecuencias terrenas. Nos libera en la vida social de todo lo que pueda perjudicar a los más débiles, y nos ayuda a respetar los derechos de cada persona humana, sea quien sea, considerando que todo hombre es mi hermano. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.